Pará, que lo quería primero saludar a Carlos, y gastarle una broma, A ver, porque se pudre todo, ya arrancamos así. No. Su fama, su influencia, trasciende las fronteras nacionales. No sé si hoy tuvieron la oportunidad de leer las declaraciones que hizo Maurice Pearl, que es Sí, claro. titular de, ¿cómo se llama? Multimillonarios Patrióticos, una cosa Ah, rarísima que sí. dijo: El debemos título seguir el ya es ejemplo de medio Argentina. raro. Exacto. Debemos seguir el ejemplo de Argentina y elogian el aporte solidario de las grandes fortunas. Y lo Sí. hacen de una manera taxativa, ¿eh? Así que bueno, Carlos, del crédito del litoral, como dice Magallanes, al mundo, al mundo. Sí, está en todos los diarios, porque efectivamente es una noticia, porque la realidad es que hay proyectos en muchos países, pero pocas concreciones, ¿no? Claro. Creo que Eso el es lo que gran elogia. mérito nuestro es que pudimos transitar de todo el proceso, y lograr que la ley se sancione, se promulgue. Y en estos días seguramente también va a aparecer la reglamentación, que es lo que está faltando para que comience a tener aplicación efectiva. Es Este como, hombre, sí. Morris Pell, era uno de los inversores de BlackRock, realmente una persona muy, muy adinerada, ¿no? Allí en Estados Unidos está la heredera de Disney, también dentro del grupo este, la Abigail Sí. Disney. Sí, son un montón. Los diarios nombran algunos. Vos tenés en cuenta que la mayor concentración de mil millonarios del planeta Ahí está en está. Estados Unidos. De mil millonarios, de millonarios, es decir, hay una concentración de los ricos muy grande, y por eso también es numerosa la participación de mil millonarios norteamericanos en esa iniciativa. Que un poco dicen, ahí andaba también, no sé si ahora está Warren Buffett, alguno más, Bill Gates. Decían, bueno, ¿para qué queremos tanta plata? ¿No? Cóbrenos un poco más de impuestos. Incluso fue motivo de bastante debate, yo creo que alguna vez lo hablamos, en el libro Debate de Sanders, Sí. prácticamente habla de este tema, porque allí el debate se da durante la administración Obama. Cuando Obama toma la iniciativa de mandar al Congreso un proyecto de rebaja de impuestos a los ricos, a las corporaciones, con el consabido y nunca demostrado, y más bien todo lo contrario, mensaje de que eso promueve las inversiones, y Sí. que genera actividad económica, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y en ese debate aparecía justamente toda esta cuestión de los mil millonarios y de la existencia de voluntarios, pero al mismo tiempo la lógica de que una cosa de este tipo no se resuelve con voluntariado. Claro, no, no la Requiere leyes, filantropía, sí, claro, claro, requiere leyes, sí. no que un grupo de millonarios que, bueno, creen que tienen lo suficiente o demasiado, asuman la cosa de donar un poquito. Aquí de lo que se trata es que la representación del interés colectivo, que es los poderes del Estado, regulen estas cosas y le pongan un pequeño límite, como es el del aporte solidario, porque no es más que eso, un Claro. pequeño límite. Ahora, si tan convencidos están, que hagan un partido y ganen las elecciones, ¿no? Hacen sus propuestas. Porque Sí. además de estar convencidos necesitarían que los voten. Sí. Sí, está bien, Escuchame. bueno, pero se sabe el poder de la guita que tiene y del lobby en la política de Estados Unidos, ¿no? Sí, uno mira la corporación Disney y no parece No, verla muy entusiasmada. no, Por eso, entonces sería no muy parece, prudente en esa. no parece entusiasmado en reformas estructurales que hagan de este mundo. Ni en desarmar su poder, al revés, Claro. pareciera que cada vez concentran más, Tal tienen cual. más, etcétera, etcétera. Sí. Así que bueno, pero bueno, es interesante que aparezca este reconocimiento. Y mira, yo estoy visitando la página de estos millonarios patriotas, se llaman, ¿no? Millonarios Sí. patriotas. Y entre otras cosas, ellos describen cuál es la situación de los Estados Unidos. Digo, hay un planteo moral, pero también un planteo estructural de la situación económica, del sistema. Los planteos son, la verdad, muy sensatos, ¿no? Ojalá uno pudiese trasladar eso mismo acá, digo, porque lo último que estuve leyendo, vos, Pablito, estás más, Carlos, estuvieron más pegados a la información de los últimos días, pero, por ejemplo, a la extensión de la doble indemnización, la prohibición de despido, le llaman cepo, cepo laboral, o cepo sí, contra sí, la sí. empresa. La carta de la UIA. Claro, no se nos puede caer un yanqui de esto, digo, para por lo menos moderar un poquito esa cosa. Digo, no te entusiasmes, no te entusiasmes. No me entusiasmo, está bien, está bien. Está bien. Pero no bueno, va por ahí. Está bien, son buenas cosas simbólicas, pero no va por ahí. Por ahí, después a mucho de eso, cuando se discute, por ejemplo, un tema de derechos laborales, te van a decir que eso desalienta la inversión. Está bien, está bien. Lo único que dicen es que quieren pagar un poco más de impuestos. Pero bueno, por algo se empieza. ¿Qué sé? Sí. Ya bienvenido. Que estamos en tema del aporte solidario, ¿qué novedades de la reglamentación o traducido en croyo, cuándo la ponen? Usted no escucha, Caruso, está concentrado. Acabo de decir, espero que en los próximos días salga la reglamentación. Ah, está bien. Lo acabo de decir. Está bien. Perfecto. No está no, muy quería, quería más precisiones, pero bueno, está bien. Si hasta no, ahí... bueno, ya me amarcó del PON. Muy bien. La llevamos. Porque el tema dejó de ser legislativo. Sí, claro, por supuesto. El rol legislativo terminó. Pero por la información que yo tengo, seriamente dicho, es inminente eso, creo que en los próximos días va a estar la... Están trabajando en la reglamentación y en los próximos días va a estar. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos varios debates por delante esta semana. Tengo la sensación, y no termino de entender, Robert, seguramente poniéndote un poquito a tono con la agenda más inmediata, el tema de la presencialidad. Va escalando, digamos, la situación en la Ciudad de Buenos Aires porque los gremios, o por lo menos un par de ellos, el más representativo UTE y ADEMI ya dijeron que no arrancan así, con estas condiciones. Y Soledad Acuña en las últimas horas dijo, bueno, perfecto, no quieren arrancar, les descontamos el día. No termino de ver el modo en que esto se va a encauzar políticamente. Capaz que ocurre, ¿no? Y todos extreman posiciones, pero no veo de qué manera la política va a resolver en la Ciudad de Buenos Aires esta situación. No sé cómo la ven ustedes. Falta mucho. Falta mucho y en realidad falta muy poco, es menos de un mes. Pero está bien, entiendo sí, lo que sí. Falta mucho claro, para construir claro. un consenso. Claro, falta mucho. Está bien. Se están midiendo también. Estamos en etapas de toma de posiciones y demás. Va a tener que ver también, cuando digo falta mucho, pregunta, la disminución de casos que hemos visto en estos últimos días, ¿se va a consolidar o es un fenómeno pasajero? No es lo mismo si bajan ostensiblemente los casos que si no bajan, me parece, en el debate. Sí, también es cierto, Carlos, que aunque bajen los casos, las medidas de precaución las tenés que tomar. No dije que no. No, pará, completo. Baja, la burbuja por aula, para quienes conocemos la habitualidad de la infraestructura escolar. Pablo, yo insisto que lo primero que haría es no dejarme atrapar por una falsa opción de presencialidad o no presencialidad. Yo diría que la presencialidad es un objetivo deseable. Uh-huh. A partir de ahí hay que hacerlo compatible con las precauciones sanitarias y las condiciones. Y probablemente sea hasta injusto sacar un denominador común, porque las escuelas deben tener distintas posibilidades según el tipo de edificio, según la cantidad de cuestiones. Claro. Entonces, en realidad, una gestión inteligente debería partir de cuáles son las condiciones sanitarias que deben ser respetadas para que la presencialidad pueda realizarse. ¿Cuántos chicos pueden estar juntos? Claro, lo que pasa es que en este caso estás lidiando con una gestión que desprecia la educación pública. Claro, está bien, pero por eso el fenómeno también tiene que ver con lo que vaya a pasar en los otros distritos, porque no es una burbuja, por más que se quiera plantear como tal, Y bueno, seguramente todos los factores, lo que vos dijiste, la actitud de los gremios, la actitud de los padres, que también habrá que ver de acuerdo a cómo se instale la cosa, por eso digo, y cómo esté el problema. Bueno, ese es un tema muy interesante. La vacunación o no de los docentes. Eso por supuesto, que eso lo hablamos. Hay tantos factores. Pero el tema de las familias es muy interesante, porque nosotros siempre hablamos, ¿no?, de un sector muy ganado, digamos, en el marco de la batalla cultural por ciertas ideas fuerza de la derecha. Sí. Pero lo cierto es que me tomo esta libertad, en la ficción de presencialidad de fin del año pasado, creo que el 5% de las familias aceptaron que no era obligatorio, digamos, ¿no? El 5% de las familias decidieron mandar a sus hijos o sus hijas a la escuela sabiendo que eran dos encuentros o tres encuentros como mucho. Hay que ver qué respuesta aparece ahora, porque también hay una necesidad de las familias que tienen que volver a laburar. Así es. ¿No? Más allá por de eso la. Yo digo de la que el tema tiene complejidades reales. Pero la familia sabe muy, y sobre todo la familia de las escuelas públicas saben, Carlos, que, por ejemplo, sin las cooperadoras, muchas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no tendrían papel higiénico en los baños de sus hijos y sus hijas, las meriendas no se completarían, no hay servilleta, no hay producto de limpieza. Esto es, conoce mucho, la comunidad educativa es muy intensa. Y después, ¿no?, pasa lo mismo que con el sistema de salud. Que después el jefe de gobierno te dice como un valor, solo un 30% de los porteños utiliza el sistema público. Sí. No te lo dice como un problema, sino como un valor. El 70 tiene otra prestación y tiene resuelto el problema de otra manera. Y probablemente también la clientela a la que va dirigida toda esta acción esté más en ese 70 que en el otro 30. Claro. Cosa que no deja de formar parte de la toma de decisiones. Sí, claro. De todas maneras, me quedo con esto que decís. No falta, en términos políticos, falta un montón todavía. Claro. Pero bueno. Y está bueno esto de la presencialidad, digo, es un objetivo, casi te diría, un punto de partida. Claro, después, si no le dejás, no, se lo regalás. No, a ellos, claro. No, yo la verdad quisiera presencialidad plena. Claro, claro. Bueno, el gobierno también. La posibilidad, claro, exacto. Bueno, el ministro Trotta todos los días habla de la necesidad de la presencialidad como un objetivo central de la educación. Sí, a mí se me cruza una pregunta sobre la responsabilidad del Ministerio Nacional, tanto de Educación como de Salud. Si efectivamente se lleva adelante. Porque está delegada la decisión a cada distrito y a cada gobierno, digamos, ¿no? Pero si en algún distrito se autoriza en condiciones que ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Educación consideran que son las adecuadas, yo creo que debería tener una intervención. Yo creo que no puede. Bueno, es nuestra historia, es nuestra histórica discusión. No. Poder y querer. O poder y deber. No. No puede legalmente, no tiene los instrumentos para hacerlo. Pero es política, no le da la correlación de fuerza política para hacerlo. No tiene, pero no tiene los instrumentos para hacerlo. La Argentina es un país que, producto de lo que pasó en los 90 y nunca se corrigió, tiene un Ministerio de Educación que no tiene escuelas, un Ministerio de Salud que no tiene hospitales, es un ordenador normativo y regulatorio. Pero después ha habido una descentralización muy grande, ha habido una transferencia muy grande. Todo eso es un tema de fondo que daría para discusiones muy largas, complejas, incluso si querés la de los recursos naturales, que también fueron transferidos a las provincias, a territorios provinciales, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el país que se conforma luego de los 90 es un país diferente desde el punto de vista de los roles de la administración central y de las administraciones provinciales y municipales, de la administración de los recursos que están en cada uno de los lugares. Entonces, de pronto hay provincias ricas y pobres porque ahí abajo hay petróleo u otra cosa, que no es un bien de todos los argentinos, sino del territorio concreto en el que eso está depositado. Tenés razón que da para largo, pero ¿descentral es federalizar? ¿Descentralizar es federalizar? Depende, ¿no? Desde un punto, claro, depende. Desde un punto de vista, sí. Ahí, qué sé yo, si vos tomás, por ejemplo, los Estados Unidos, la federalización es enorme. El poder que tienen los estados es enorme. Y Brasil también. Mirá Brasil, el poder que tienen los estados es muy grande. Hay cosas que Bolsonaro dice una cosa y el gobernador de San Pablo le dice que no está de acuerdo. Tal cual, tal cual. Es una discusión profunda, ¿no? Porque no sé dónde está dicho a priori que la centralización por sí misma es una herramienta más valiosa que la descentralización. La descentralización por algún lugar te acerca el problema más a la gente del lugar, a las necesidades concretas. Uh-huh. Eso es no me siento un especialista en el tema, creo que es un tema de altísima complejidad. Sí, lo cierto es que la descentralización de los 90 lo que hizo fue... tenía otro objetivo, no era realmente... Era el ajuste, era la chique. Claro, era el ajuste, porque además era una descentralización sin recursos, entonces te daban el hospital y te decía, bueno, hacete cargo. Que es otra historia, porque vos sabés que, como en cualquier orden, finalmente los recursos son el factor determinante del grado de independencia que tenés. Por eso la discusión sobre la coparticipación, porque la coparticipación es una ley, es automática y no depende de una decisión política, mientras que el resto de los recursos que se distribuyen siempre están cuestionados por la vara política, es decir, si no hay discrecionalidad en la manera en que esos recursos se distribuyen. De cualquier manera, yo leía ayer, creo que era una declaración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, sí. Yo no estoy de acuerdo, porque es una vieja permanente que dice la provincia produce el 40% del producto y recibe nada más que el 20% de la coparticipación. Si no se resuelve eso, nunca se van a resolver los problemas de la provincia. Ahí aparece la contradicción. Si cada provincia se queda con lo que produce, tenés medio país que lo tenés que cerrar. Claro. Es el norte contra el sur de Italia, los vascos y los catalanes contra el resto de España. Es una discusión muy profunda, no resuelta. Las costas, las dos costas de Estados Unidos contra el centro, y que vos fijate cómo se refleja electoralmente. Mirá el mapa electoral de los Estados Unidos y vas a ver cómo. Bolivia con la media luna también. Claro, Bolivia con la media luna. Pero digo, son problemas de una complejidad y una profundidad notable, ¿no? Y seguramente que hay argumentos a favor de cada una de las posiciones. Porque, por ejemplo, en este tema vos podés tener el progresismo catalán y el derechismo de la Liga del Norte diciendo casi lo mismo. Uh-huh. Digo, para marcar la complejidad del asunto. Ahora, si la ciudad de Buenos Aires y la provincia se quedan con lo que producen, chau Argentina. Tal vez la discusión debe ir por otro lado. Para que eso suceda, que cada uno se quede con lo que produce, primero hay que hacer un país federal en serio. Hay que descentralizar, hay que dejar que el puerto sea el centro de toda la actividad económica, hay que sacar esa enorme concentración de industria que hay en el cordón industrial del AMBA, hay que rediseñar el país, entonces podés empezar a pensar de otra manera. Pero con un país donde el grueso se armó alrededor del puerto desde el punto de vista de cómo fue pensada esta nación, si quisieras que la coparticipación se compadezca con los ingresos, bueno, creo que el problema que traería sería mucho más grande que lo que resolvería. Robert, querido. No, ahí evidentemente el argumento de la provincia es un argumento que gira a través de varias administraciones, ¿no? Es como un sentir bonaerense, decir, bueno, 40% lo aportamos nosotros. Pero en la realidad creo que lo que Carlos dice aclara el asunto. Perdón, quiero decir que Rodríguez Larreta dice lo mismo, ¿eh? Sí, claro. Y es más, intenta que se aplique todo el tiempo, digamos, ¿no? Claro. Esa idea, sí, claro, por supuesto. Sí, hablando de Rodríguez Larreta y apoyando un poco lo que decía Pablo, María Dici, nos escucha todos los días, dice, muy buen día, escudería, en la escuela de mi hijo, la 13 del Distrito 9, para que pudieran hacer las burbujas del fin del año pasado, Soledad Acuña, fue la cooperadora la que compró el pizarrón rodante necesario para las burbujas. Pero que claro, se hicieron en el patio. Claro. En el patio, el pizarrón rodante. El pizarrón rodante en el patio lo pusieron y lo tuvo que comprar la cooperadora. Claro, no existiría todo eso, ¿no? Sin el aporte. Pero ahora con los nuevos impuestos que metieron en la ciudad le va a sobrar plata, así que no hay problema. Van a tener para pizarrón, decís. Sí, sí, igual el presupuesto de infraestructura está más desvalido que antes, digamos, ¿no? Con vos lo charlamos, Carlos, ¿no? El presupuesto es menor que el del 19. Infraestructura y tecnología. No, sí, me llegó. Bueno, sabés que van a arreglar mucha vereda. Sí, mucha vereda, sí. Me llegó un mail del gobierno de la provincia de Buenos Aires diciéndome que ya estoy en lista, estoy enlistado para recibir la Sputnik. Que bueno, me van a avisar. Aplíquesela. Ya estoy sí, me la voy a aplicar. Ahora, lo que veo es que en la ciudad de Buenos Aires hay una movida grande reclamando que el gobierno de la ciudad haga algo parecido. Están muchos adultos mayores, muchas adultas mayores, preguntando cuándo empieza la vacunación, dónde. Sí, no hay ninguna señal en la ciudad. Mirá, la semana pasada charlé con tres infectólogos / infectólogas de la ciudad de Buenos Aires. Les pregunté fuera de aire, les pregunté exactamente eso porque recibimos todo el tiempo dudas sobre cómo. Y trasladaron hacia arriba la pregunta porque no tienen la información. Infectólogos, infectólogas que son parte del grupo de asesores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y no tienen la información, la promesa es que en breve se va. Siempre te dicen, hay un plan, pero no se termina de contar. Bueno, lo mismo pasaba con el cómo de la presencialidad en la ciudad. Hasta hace una semana no se sabía, pero estaba la fecha del 17 de febrero. Claro. Igual buena parte de... una parte, no sé si buena, del tema, va a venir por los esenciales. Porque, por ejemplo, si se decide vacunar a los que trabajan en el Poder Judicial o a los empleados bancarios, porque el tema viene por el tipo de prestación que realizan, con el mismo criterio que se hizo con la gente de la salud, ahí también una parte importante de población porteña va a quedar incluida en esos sistemas, ¿no? Creo que va a ser un sistema de entradas múltiples, no de una sola, no es solamente la lista de la ciudad. Sí, ahora, en términos de análisis político, también es cierto que en función de las vacunas que están llegando a la Argentina, una campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires tiene que salir a bancar la Sputnik. Y es un espacio político que, bueno, denunció al presidente por envenenamiento o que ni bien te vacunabas te agarraban una pulsión irrefrenable para ir a comprar el capital al Parque Rivadavia, digamos, ¿no? Tenés razón. Bueno, eso lo dijo él. Bueno, pero es el espacio político, pero tendrían que salir públicamente a decir, acá estamos vacunando con la Sputnik. Yo lo escuché a Santilli decir que cuando esté la vacuna él se la iba a poner. La Reta ya no se la tiene que poner, aparentemente, porque ya estuvo COVID. Está inmunizado, sí. No, pero no pasa por ahí, lo digo así. Está claro que ellos no están entusiasmados con la idea de vacunar con la Sputnik, y también está claro que por el momento en la Argentina no hay otra posibilidad a la vista. Hoy se vuelve a hablar de los 9 millones que vendrían de la Organización Mundial de la Salud, que ahí hay diversas... COVAX. De COVAX hay diversas marcas de vacuna. Bueno, pero ¿vieron qué interesante el reporte que llega desde Europa? Los títulos de los diarios de los países centrales dicen necesitamos vacunas. Claro. Porque Pfizer, creo que AstraZeneca también, tiene ahí una situación de no poder cumplir con lo que se había prometido en los contratos, claro. Italia ya lo lleva a juicio a Pfizer, ¿no? Sí, bueno, también digamos que nosotros también estamos atrasados en el ingreso de vacunas. Sí, pero lograste, la gestión política hizo que, bueno, te llegara no tuviste un prurito ideológico para cerrar con Gamaleya, digamos, ¿no? No. Sí, pero cerraste sin prurito ideológico, pero tenemos un atraso objetivo. En enero tenían que haber llegado 5 millones de dosis. Y uh-huh. están por venir las segundas 600.000. Sí. Las primeras 600.000, porque vieron 300 en dos dosis, ¿no? Ya vinieron 600.000 de una dosis, claro, de una y dos. No, 300 de una y dos. Ahora se van a buscar 600.000, se está esperando el visto bueno de Rusia para que salga el avión. Claro, por eso digo. Y ahí tenemos objetivamente, en el plan de que en enero iba a haber 5 millones de dosis, hay un atraso objetivo. Es decir, la discusión de la vacunación, el primer punto que requiere es que estén las vacunas. Sí. Y las vacunas están por venir todavía. Yo estoy confiado en que van a venir y me imagino que como todos estos procesos hay un cuello chiquito y un caudal muy grande, hasta que eso se regularice, hay este problema que vos decías, Pablo, de países que le están haciendo juicio a los laboratorios y todo lo demás. Los laboratorios no es que no están interesados en vender, yo creo que ellos quieren vender todo lo que puedan. El tema es que lo que están en condiciones de producir aparentemente es superado por la demanda que tienen. Claro. En Europa hay una, y en Italia particularmente, hay una demanda de jeringas, de jeringas de precisión, que son las que aparentemente se utilizan en el proceso de vacunación. Y también está el tema de que vos, por ejemplo, no podés traer 5 millones de vacunas porque no tenés dónde almacenarlas. Las tenés que traer de a tanda por los problemas del frío. Y tenés el problema de las jeringas y de los vacunadores. No nos olvidemos que después hacen falta personas que sean aptas para vacunar. De modo masivo, ¿no? Claro. Cuando uno habla de millones, claro. todo esto son complejidades que habrá que ir resolviendo en la práctica, ¿no? Sí, son complejidades de carácter global igual, ¿no? Más allá de lo nuestro, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos también. La propia Rusia tiene que garantizar y abastecer su propia población. Primero, así, ¿no? Es. Nosotros nos vamos a abastecer de laboratorios hindúes y no me acuerdo de dónde más, porque los laboratorios de Rusia no están en condiciones de satisfacer a su demanda interna y además abastecer las demandas que tienen de terceros países. Es decir que esto que va a venir ahora viene de Rusia, pero yo entiendo que el grueso de las Sputnik no van a venir de Rusia. ¿Y lo de la AstraZeneca era la nuestra, la de Oxford? Sí, señor. ¿Esa se está produciendo ya en México? Claro. Lo último que leí es que el principio activo ya se lo habían mandado a México. Está exactamente... En ese lugar. Y en los tiempos. Estaba previsto en el cronograma original que el 18 de enero salía para México la primer partida del componente básico, digamos, con el que se hace la vacuna, y creo que salió el 19 por algún tema de logística del viaje. Así que ahí ya estamos en la etapa de que lo están procesando. Después apareció por ahí una noticia que se desmintió, que en México había problemas, que los laboratorios no tenían la capacidad para hacer la parte que tenían que hacer. Después dijeron que no era cierto. Son todas cuestiones que se van a ir seguramente resolviendo, insisto, hasta que logres que la demanda y el flujo tiendan a aparecerse. En este momento vos tenés una enorme demanda y un flujo que no alcanza. Y entonces hay lío por todos lados. Pero supongo que esto va a ir. Enorme demanda y enorme ansiedad también. Bueno, la ansiedad provoca la demanda. La ansiedad provoca la demanda. Lo real es que creo que la idea esta de la no vacuna ha sido derrotada. Sí, ha sido derrotada en el mundo y ha sido derrotada aquí. Y creo que el drástico cambio de actitud de los Estados Unidos a partir del cambio de gobierno y todo lo que va a hacer de políticas públicas y publicitadas el gobierno de Estados Unidos respecto de la pandemia y de la necesidad de vacunarse va a cambiar muchas opiniones aquí y en otros países del mundo que miran y dependen mucho y tienen culturalmente una gran dependencia de Estados Unidos. Es decir, una cosa el presidente de Estados Unidos diciendo esto es una gripecita, no hay que darle pelota, y otra cosa es el presidente de Estados Unidos diciendo este es el problema más importante que tenemos hoy para resolver. Claro, claro. Así que yo creo que si uno tuviera que decir cuál es el saldo más notable, bueno, creo que los antivacunas perdieron. Se van a convertir en marginales y por eso la pelea, y vos fijate, toda nuestra conversación está dada con no llega la cantidad suficiente, le van a hacer juicio al laboratorio. Todo esto porque hay demanda de gente que se quiere vacunar, porque si no, no pasaría. Acá mismo, Clarín ya hoy dice dos cosas. Una, el gobierno no cumplió lo que dijo de la cantidad de vacunas que iba a traer, y aún con todo lo que va a traer, quedarían 15 millones de personas sin vacunarse. Si fuera cierto lo que decían la semana pasada, que más de la mitad de la población no se quería vacunar, sobrarían vacunas. No faltaría. Sí, claro, claro. Igual viste cómo se cambió el eje, ¿no? De la opacidad, claro, de los informes, la vacuna rusa, y que no hay que... Ahora es la demanda de porque haya más porque se la quieren aplicar. Digo, te cambió el eje. Por eso te digo, claro. Y ahora el problema es que no te entregan. Pero lo determinante es el anticuerpo que generó la sociedad respecto de esos discursos, ¿no? Y que entiende y lee que efectivamente se tiene que... Por eso, esa es la parte que no se puede destacar, dejar de destacar como el gran éxito de todo el debate. Porque uno dice, y dijeron, bueno, pero ¿qué quedó? Mirá, creo que perdieron, tienen que hablar de otra cosa. Vos le imaginás a Carrió hablando de envenenamiento cuando Alberto Fernández puso el bracito, Cristina puso el bracito, Kicillof puso el bracito, Ginés puso el bracito, todos pusieron el bracito, y vos le decís, lo denuncio por envenenamiento. Tenés que ser medio burro para comerte esa, ¿no? Sí, puede ser. Che, nos quedan muchos temas. Estaba repasando, vieron que se viene un acuerdo, otro acuerdo con frigoríficos, para buenos precios de cortes populares. Cortes retrotraídos a mitad de diciembre. Pero este es el dato que acabo de ver y me llama la atención. 2015 el kilo de asado, 85 pesos. 5 años después, 560 pesos. Bueno, pero no sé, habría que ver cuánto vale el kilo de papa. Tenés que verlo con todos los precios. Está bien. Bueno, sí, además Argentina que tiene un vínculo con el precio internacional. En el último año, si vos sumás el 50 y pico de Macri, y el 30 y pico del año pasado está cerca de un 100% ahí nomás, arrancando del 2019. No se puede aislar precios y aislarlos en particular. Creo que la carne ha tenido un aumento por encima, igual estoy de acuerdo, ha crecido más, pero tampoco tenés que pedir milagros. Si se logra retrotraer los precios a diciembre, a mitad de diciembre, vas a lograr un freno a la escalada. Sí, porque en el mismo sentido, hoy los diarios siguen hablando del acuerdo del maíz, que se está conversando para desenganchar la provisión local de lo que se exporta, y una serie de medidas más que son parte de la política de créditos para determinados sectores a cambio de que no aumenten los precios o que no aumenten tanto los precios. Es decir, hay todo un esfuerzo de políticas públicas. El gobierno tiene un plan, lo dijo todo, lo volvió a repetir el ministro. Nuestro objetivo no es pasar del 50 y pico que veníamos a cero. Bajamos casi 20 puntos el primer año y lo que está planteado en el presupuesto es 5 puntos por año. Es decir, la inflación a la que aspira el gobierno, si le va bien, es 30. O alrededor de 30, ese es el número. Sí, claro. También digamos, y todos se lo comen, que el déficit fiscal fue 2 puntos menos que el que está en el presupuesto, lo cual es también un buen punto de partida. Y tampoco dejemos de decir que la capacidad instalada, ociosa, está por debajo de la prepandemia. Mirá, qué bueno eso. Bueno, es un dato alentador. Y hoy está el dato de CAME, referido a las pymes, que han superado el nivel prepandémico, también el nivel de producción y el nivel de ocupación de capacidad instalada. Creo que dice 8 puntos por arriba del previo a la pandemia. Son todos datos alentadores, no de un escenario sin complejidades, pero de que las cosas tienden a ir orientándose correctamente. Me parece muy, pero muy bien. Ojalá que así sea. Tenemos un 2021 por delante abierto en cuanto a posibilidades. Ojalá que todo vaya mejorando como viene mejorando. Carlos, nos volvemos a encontrar mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Pablo querido. Mañana de vuelta, menos 10 ahí. Sí, señor. Aquí en el Meet. Aquí estaremos, ya está Pepe para las noticias. Y bueno, de vuelta, bienvenido. Es un placer, Robert. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, los extrañaba. Nos vamos a las noticias ahora aquí, que son de las 9.90. Cuando regresamos, Caballero de Día sigue hasta las 11.